Y ahora lo que vamos a escuchar, vamos a estar compartiendo unos minutos y por supuesto le estamos agradeciendo a Fernando Pérez Lindo. Nos estás escuchando, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por el espacio. No, al contrario, Fernando Pérez Lindo integra una mesa positiva. Sí, mesa positiva, exactamente. ¿Qué es esta mesa positiva? Bueno, la mesa positiva en fin es una organización que participamos y formamos personas que vivimos con VIH, y bueno, nos empezamos a juntar a partir de una necesidad de hablar de ciertas cosas y surgió Mesa Positiva. En principio éramos 3 o 4 personas, hoy somos alrededor de entre 8 y 13 personas, a veces más, a veces menos. Sí. Y bueno, nada, en realidad lo que nos convoca en realidad fue la necesidad de hablar y después la urgencia de distintos temas que nos vienen atravesando, las vidas con VIH, las personas que vivimos con VIH. Y más que nada en este contexto, ¿no? De ajuste y de políticas neoliberales que se Claro. sienten en el cuerpo directamente. Sí, nosotros lo queríamos compartir porque también distintos medios estaban reflejando esta situación de que no están llegando a la medicina necesaria. Es como que se ha hecho un corte y esto demuestra un poco cómo este gobierno nacional, no sé cómo será en la provincia, le da tratamiento a estos temas, ¿no? Sí, la realidad es que el ajuste se empezó a evidenciar en realidad los faltantes de medicación. No es toda la medicación la que está faltando, sí están faltando ciertas drogas. Se empezó a sentir desde el 2016, en realidad, con el cambio de gobierno y con el ajuste, la desaparición del ministerio, empezó a haber faltantes de ciertas drogas, especialmente una que es el darunavir, que es un laboratorio nacional el que lo produce. El gobierno la justificación es a que en realidad el principio activo, o sea, con lo que se fabrica esa droga, tuvo problemas en aduana y por eso hay retrasos. La realidad que nosotros sabemos es que en realidad las compras de esos, que se tramitan mucho tiempo antes, digo, las licitaciones tardan más o menos 3 meses en ejecutarse. En realidad el gobierno anterior dejó compras para un año entero y después en realidad esas licencias no se renovaron, o sea, no hubo compras nuevas de medicación. O sea que lo que se estuvo haciendo es utilizar el stock de medicamentos que había en el país, digamos. Y después, con la disolución del ministerio, en realidad después cada provincia se fue haciendo cargo en la medida de lo posible de cubrir ciertas faltantes. Digo, entre medicación también hay que contar preservativos, reactivos para realizar testeos. No sé, un ejemplo, en Buenos Aires hace 3 semanas no había reactivos para constatar si la sangre de los bancos de sangre que la gente donaba estaban o no con presencia del virus del VIH, digamos. O sea, no se podían utilizar ni siquiera esa sangre para donación. O sea, a ese nivel de ajuste es lo que se evidencia. Claro. Y bueno, la verdad es que nosotros tenemos casos de gente, de muchas personas, amigos, conocidos y de otros más, que no les han dado la medicación o han producido cambios de sus esquemas. O sea, ellos venían tomando cierta droga y se produce un cambio repentino. Al momento de ir a buscar la droga no estaba y le daban otra. O fraccionamientos de esas drogas también. Lo que dice el gobierno provincial, lo que dice la municipalidad y lo que dice el gobierno nacional es que no hay faltantes, que simplemente hay cambios de esquema por una droga mejor. Lo cierto es que si yo voy a buscar mi medicación y no me la dan, es un faltante, digamos. Seguro. Más allá de las explicaciones que nos den, y si me cambian la medicación es porque la que yo tenía no estaba, y si me dan la mitad es porque falta mitad de mi frasco, entonces. Entonces, más allá de Seguro. las explicaciones que den, en realidad es un faltante. Totalmente. Acá estamos hablando de Exactamente. plata por vida, sería una cuestión así. Exactamente, sí. Además que cada medicación sale muchísimo dinero. Ahora lo que supuestamente hicieron, hay una donación de uno de los laboratorios que donó las drogas. Eso dijeron en principio, después dijeron que en realidad hicieron una compra directa, o sea que la compra directa sale mucho más caro que licitar, porque no licitas al mejor precio, sino al que te la vende, al precio que quiera. O sea que en realidad es una especie de poner parche sobre parche. Y es algo que nosotros venimos denunciando y que además, o sea, ahora hay casos aislados, pero en realidad la situación es agravarse de acá a diciembre. Claro. No, y aparte, vos estás hablando de una urgencia. ni hablar de campaña de prevención. No, no, no, eso olvídate, es que no hay desde hace mucho tiempo que no hay, desde el 2016 que ni siquiera estaban comprando preservativos, que eso se hizo cargo de una parte de la provincia. Y hablamos también de la situación de Santa Fe, que no es la misma situación de otras provincias, y de cierta manera podemos tener ciertos privilegios en la atención de salud, que se puede tomar un poco con pinzas, pero no es la misma situación de otras ciudades del país, que la verdad es que está totalmente desfinanciado. Nosotros hoy podemos hablar de algunas cosas, pero en otros países, en otras provincias, la verdad es que no sucede lo mismo, para nada. Claro. Ah, digamos que está pintando una realidad purísima, que Sí, y sumado a eso, perdón, sumado a eso, además de que venimos denunciando, también se vio una especie de blindaje respecto a eso, porque muchos diarios bastante conocidos salieron a replicar, obviamente, la información oficial, desmintiéndonos que no había faltantes. Nosotros hemos tenido una reunión con el referente del programa municipal de SIDA de acá de la Municipalidad de Rosario, que sería como el ente ejecutor del Programa Nacional de SIDA y ETS, y nos dijo prácticamente en la cara que eso no era verdad, que no había faltantes, que la medicación que nos iba a dar era mucho mejor. Paulón, Nosotros ¿hablaron sabemos con que Paulón? no, hablamos con Damián Lavarelo, que es Ajá. el referente del Programa Municipal de SIDA. Claro. Y la verdad es que fue como una situación bastante tensa, de decir, nos estás mintiendo en la cara. O sea, nosotros fuimos a Juan Ramón y no estaba, y vos nos decís que eso no es verdad, digamos. Entonces es como Claro. es su palabra contra la nuestra todo el tiempo. Claro. Sí, cuando este no es un problema de palabra contra palabra. Uno puede tener la palabra, pero insisto sobre este tema, el otro tiene la vida. Exactamente. Sí, se pone en riesgo la adherencia a ese tratamiento, que para muchas personas lleva mucho tiempo. Digo, uno cuando empieza un tratamiento, después de cierto tiempo, meses, se logra un estado de indetectabilidad, que es el estado óptimo, si se quiere, donde esa persona no transmite el virus a otras personas, entonces puede vivir una vida más o menos normal, entre comillas. Pero para eso hay que tomar la medicación todos los días y estar en un contexto que favorezca hacer todo eso. Si yo hoy tengo mi medicación y mañana no la tengo, nunca voy a poder adherir a ese tratamiento, que a muchas personas les puede llevar un año, 6 meses, 2 años en lograr ese nivel. Y Claro. es muy difícil después poder revertirlo. Si yo dejo de tomar una medicación y me la cambian, después no puedo volver otra vez a mi medicación porque yo ya la utilicé. Digamos, los esquemas no se pueden volver a repetir. Entonces, no es bastantes cosas que están en juego en ese sentido. Seguro. Totalmente. Así que nada, nosotros estamos haciendo, tratando de relevar algunas cosas. También es muy difícil porque la vivencia de las vidas con VIH muchas veces se vive de cierta manera dentro de la privacidad, no una privacidad, cierto, adentro de cierto Sí. closet, como decimos a veces nosotros. Entonces, si a alguien le falta, a esa persona, si lo vive adentro en su intimidad y no lo dice a otras personas que vive con VIH, que no es necesario, uno puede elegir decirlo o no. Pero si a esa persona después le falta, no va a salir a reclamar por su medicación, porque capaz nadie más sabe que le está pasando eso. Entonces Seguro. también es muy difícil a veces llegar a esas personas. Y ahí es cuando entra en juego un poco esta visibilidad sobre si ser visible o no ser visible. Así que Claro. es bastante complejo también el tema, ¿no? La Seguro. espera Y el de los HIV en demás. la República Argentina está controlado, está en aumento, está en descenso. No, la realidad, mira, en realidad en los casos van en aumento. Siempre no hubo de descenso de casos, y también lo que sucede es que no tengo números exactos ahora, pero sí sé que un 30% más o menos de todo el total de las personas que viven con VIH en el país ni siquiera está testeado y ni siquiera sabe que vive con el virus. Por eso también por ahí la importancia de que uno en algún momento trate de hacerse algún tipo de testeos en algún centro de salud, en algún hospital. Pero no te puedo dar números exactos, pero en realidad también hay otra cosa, que es que la provincia de Santa Fe no publica sus boletines epidemiológicos desde el año 2014, o sea que no sabemos tampoco en realidad cuán real son los casos que por ahí ellos dicen que no hubo transmisiones verticales, es decir, cuando es de la madre al hijo, ellos dicen que llegaron al número cero, pero en realidad no hay boletines oficiales sobre eso. Entonces es Claro. como algo que está en el aire, ¿eh? Eso también es otra cosa que no Claro, sabemos. es como la estadística de Moreno, sería una cosa así. Exactamente, es una cosa así que es como que si lo crees, lo crees y decís, mira qué bueno, pero en realidad no hay un boletín oficial epidemiológico de la provincia de Santa Fe, ¿no? Por eso te digo esto de la situación de salud en Santa Fe, que se puede tomar con pinzas esto que alarde que pueden hacer a veces el gobierno provincial. Bastante difícil. Fernando, te agradecemos. Sí. Fernando, le decimos a Lodis que estamos hablando con Fernando Pérez Lindo de Rosario, la Mesa Positiva. Así que te agradecemos tu tiempo y quedamos, por supuesto, abiertos a cualquier tipo de difusión que ustedes necesiten. Así que bueno, sí. Muchas gracias. Dale, dale. Bueno, lo que sí te dejo una pequeña invitación para el día jueves 8 a las 13 horas. Vamos a estar concentrándonos a todo aquel que quiera adherir en frente del programa municipal de SIDA, que es donde es la ex maternidad, Moreno y San Luis, a las 13 horas para hacer visible la situación. Así que quien se quiera acercar, bienvenido. A ver, sí, jueves 8, hora 13. Jueves 8 a las 13 horas en la maternidad Martín, ex maternidad Martín en realidad, que es donde funciona el programa municipal de SIDA, que es Moreno y San Luis. Moreno y San Luis. Exactamente. Bueno, a las ahí vamos 13 horas. A estar entonces. Genial, buenísimo. Muchas gracias. Bueno, muy amable de tu parte. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Esto es Radio Popular Che Guevara. El programa se llama Casa Tomada. Continuamos.